Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y ahorita se está jugando un partido entre Cruz Azul y Atlas. Están a la mitad, empatados 0-0. Y el resto de la jornada número 8 comenzó el viernes pasado. Juárez y León empataron 0-0 con jugadores expulsados de ambos lados. El Cruz Azul le ganó 3-1 al Puebla por fin. Después el sábado Atlético de San Luis y Santos empataron 1-1. Monterrey le ganó 2-1 a Necaxa. Tigres le gana 1-0 al Atlas. Guadalajara 2-1 al Puma, que tuvo un jugador expulsado, igual que Tigres en su partido contra Atlas tuvo un jugador expulsado. Después el domingo Querétaro y Mazatlán empataron 1-1. El América le ganó 2-1 a Tijuana. Y Toluca le ganó 2-1 al Pachuca. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El primer lugar es Monterrey con 21 puntos. Tigres tiene 18. América tiene 16. Ya está en tercer lugar. Vaya rachita ganadora que ha tenido el América en los últimos 5 partidos. Supongo que le empezaron a meter otra vez lana al arbitraje. Pachuca está en cuarto lugar, tiene 16 puntos, perdió su último partido contra el Toluca, entonces ahí está en cuarto lugar. Esos son los primeros 4 que estarían directamente adentro. Ahora están los puestos de liguilla, del 5 al 12, son Guadalajara que tiene 15, Toluca 12, León 11, Juárez 11, Santos 11, Atlético de San Luis 9, Atlas ahorita con el empate parcial está con 8 puntos en 11º y Pumas está 12º con 8 puntos. Necaxa está 13º con 7, Tijuana tiene 7, Puebla 7, Cruz Azul tiene 5 con el empate parcial que se está dando. Después viene Querétaro que tiene 4 y Mazatlán que tiene un solo punto. Entonces vámonos a ver la jornada número 9. Bueno, el día de mañana hay un partido de la jornada 7 entre Santos y Toluca. Después el resto son de la jornada número 9 que comenzará el viernes. Con el partido de Necaxa contra Querétaro, Mazatlán contra Pumas. Después el sábado Cruz Azul contra Juárez, Tigres contra Guadalajara, Atlas contra el América. Ahí se antoja el partido, aunque bueno, veremos cómo se pone si es que el Atlas puede mantenerse en el lugar que está ahorita. Toluca va a jugar al Atlético de San Luis, va a jugar contra el Atlético de San Luis el domingo. Santos contra Puebla, Tijuana Pachuca y el lunes por la noche León contra Monterrey. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de allí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 22 que comenzó el viernes pasado. Girona le ganó 6-2 al Almería. ¡Auch! Después el sábado Real Sociedad le empató 1-1 a Celta de Vigo, que tuvo un jugador expulsado. Real Betis le ganó 2-1 al Real Valladolid. Villarreal y Mallorca jugaron. Mallorca le ganó 4-2 al Villarreal. Real Madrid le gana 2-0 al Osasuna. Pues el domingo el Español le ganó 1-0 al Elche, que tuvo un jugador expulsado. Rayo Vallecano y Sevilla empataron 1-1. Atlético Madrid le gana 1-0 al Athletic Club. Después viene Barcelona, que le gana 2-0 al Cádiz. Y el lunes por la noche Getafe le gana 1-0 al Valencia. Y entonces con esto la tabla está de la siguiente forma: Barcelona sigue en primero con 59, Real Madrid segundo con 51, en tercero está la Real Sociedad con 43, Atlético de Madrid tiene 41, Real Betis en quinto con 37 y Rayo Vallecano está en el último puesto de competencia europea con 34. Eso obviamente tendría que jugar un playoff para entrar a la Europa League. Fuera de puestos de competencia europea está el Athletic Club, que tiene 32, Mallorca tiene 31, Villarreal 31, Osasuna 30, Girona 27, Sevilla 25, el Español 24, Celta de Vigo 24, Real Valladolid 24, Getafe tiene 22, Almería tiene 22. En puestos de descenso está Cádiz con 22, Valencia 20 y Elche con 9. Qué raro es ver a Valencia en el 19º lugar. No me acostumbro, pero sus últimos 5 partidos los ha perdido. Entonces no sé qué van a hacer para salir de la mala racha. Lo cierto es que no están muy lejos del 15º lugar. Si empiezan a ganar, podrían pasar al, por lo menos fuera de la barra de los equipos que van a descender. Entonces la jornada 23 comenzará el día viernes con el partido Elche contra Real Betis. El sábado tendremos Español contra Mallorca, Cádiz contra Rayo Vallecano, Real Madrid contra el Atlético Madrid. Obviamente es el derbi de la ciudad de Madrid. Y el día sábado también Valencia contra Real Sociedad. Después el sábado el Atleti juega contra Girona, Celta de Vigo contra Real Valladolid, Almería contra Barcelona, Sevilla contra el Osasuna y el lunes por la noche Villarreal contra Getafe. Y eso va a ser todo por la Liga Santander, fútbol de primer nivel en España. Vamos a pasar de ahí entonces a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 24, que comenzó el sábado pasado, y estos son los partidos. Arsenal le ganó 4-2 a Aston Villa, Bournemouth le gana 1-0 a Wolves, Nottingham Forest y Manchester City empataron 1-1, el Everton le ganó 1-0 a Leeds United, el Southampton le ganó 1-0 al Chelsea, Fulham le ganó 1-0 a Brighton, Crystal Palace y Brentford empataron 1-1, Liverpool le gana 2-0 a Newcastle, que tuvo un jugador expulsado. El domingo Manchester United le gana 3-0 al Leicester y el Tottenham le ganó 2-0 al West Ham. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Arsenal vuelve a recuperar el primer sitio, tiene 54 puntos. En segundo está Manchester City con 52, Manchester United tiene 49, Tottenham tiene 42, el Newcastle está en quinto lugar con 41 y está en el último puesto de competición europea. El Fulham está en sexto con 38, Brighton tiene 35, Liverpool 35, Brentford 35, Chelsea 31, Aston Villa 28, Crystal Palace 26, el Nottingham Forest tiene 25, Leicester 24, Wolves 23, Everton 21, Bournemouth tiene 21. Después vienen puestos de descenso, está West Ham que tiene 20, Leeds United con 19 y Southampton con 18. Pues ahí está el equipo del Príncipe, va a tener que empezar a ganar para salir del 18º lugar. El West Ham, el ex equipo del Chicharito, uno de los dos en el que jugó el Chicharito. Entonces los partidos de la jornada 25 serán los siguientes, y comenzará con el partido del viernes entre Fulham y Wolves. Después hay uno aplazado que se va a jugar el sábado entre Newcastle y Brighton. Después El mismo sábado, Everton contra Aston Villa, Leeds United contra Southampton, Leicester contra Arsenal, el West Ham contra el Nottingham Forest, tiene que ganar ese partido. Después el Bournemouth también contra Manchester City, el Crystal Palace contra Liverpool y el día domingo el Tottenham se enfrenta al Chelsea. Y eso va a ser todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel allá en Inglaterra. Entonces vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Estos son los resultados de la jornada número 21, que comenzó el viernes pasado. El Augsburgo le ganó 1-0 al Hoffenheim. Después el sábado el Leipzig le gana 3-0 al Wolfsburgo. El Colonia se enfrentó al Stuttgart. El Stuttgart ganó 3-0 y probablemente ya salió del descenso con este partido, este resultado. El Borussia Mönchengladbach le ganó 3-2 al Bayern München. El Friburgo 2-0 al Bochum. Eintracht Frankfurt 2-0 al Werder Bremen. El domingo Union Berlin y Schalke empataron 0-0. Borussia Dortmund 4-1 al Hertha Berlin. Y Mainz le ganó 3-2 al Bayer Leverkusen. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayern München está primero con 43, Borussia Dortmund 43, Union Berlin 43, Friburgo tiene 40, el Leipzig 39, Eintracht Frankfurt 38. En séptimo lugar y fuera de puestos de competición europea está Wolfsburgo con 30, Borussia Mönchengladbach tiene 29, el Mainz tiene 29, Bayer Leverkusen 27, Werder Bremen 27, Colonia 26, Augsburgo 24, Stuttgart 19, el Hoffenheim 19, Bochum está en puestos de descenso con 19, Hertha Berlín con 17 y Schalke con 13. Entonces ahí está el Stuttgart ya fuera de puestos de descenso, está en 14º con 19 puntos, así como les dije que pasaría. Aunque en este caso ganó también Augsburgo, o sea que en lugar de pasar al Augsburgo, no, bueno, no lo iba a pasar con nada, pero bueno, ya está en 14º. Lo que necesita salir del fondo es Schalke 04, pero no creo que vaya a pasar. Entonces, los partidos de la jornada número 22 comenzarán con el partido del viernes entre Mainz y Borussia Mönchengladbach. El sábado el Colonia se enfrenta al Wolfsburgo, el Hertha Berlín contra Augsburgo, Hoffenheim contra Borussia Dortmund, el Leipzig contra Eintracht Frankfurt, Werder Bremen contra Bochum, el Schalke contra Stuttgart, el domingo Friburgo contra Bayer Leverkusen y el Bayern München contra Union Berlin. Entonces eso es todo por la Bundesliga, vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 24. Y comenzó el viernes pasado con el partido que ganó a Auxerre 2-1 a Lyon. Después el sábado, Niza y Reims empataron 0-0. El Strasbourg le gana 2-1 al Angers. El PSG le gana 4-3 al Lille. Esto ya fue el domingo. El domingo también Montpellier le gana 1-0 al Troyes. Stade Rennais le ganó 2-0 a Clermont. Lorient le gana 3-0 a l'Ajaccio. Mónaco le gana 2-1 a Brest. El Lens le gana 3-1 a Nantes. Y el Marseille le gana 3-2 al Toulouse. Con esto la tabla está de la siguiente forma: PSG está primero con 57, Marseille tiene 52, Mónaco tiene 50, Lens tiene 49, Stagene tiene 43, fuera de puestos de competencia europea está Lille que tiene 41, Lorient tiene 39, Niza tiene 38, Lyon 35, Reims 34, Toulouse 32, Clermont tiene 30, Nantes 28, Montpellier 26, Strasbourg tiene 21, Brest con 20, en puestos de descenso está Troyes con 19, Auxerre con 18, Ajaccio con 18 y el Angers con 10 puntos. Eso sí, se puede decir que el Auxerre va en camino a salir del puesto de descenso y Troyes o Troyes, no sé cómo se pronuncie, está a punto de meterse más adentro en las posiciones de descenso, ya que de los últimos 5 partidos nada más ha sacado un empate, un punto. Estos son entonces los partidos para la jornada 25 y comenzarán con el partido del viernes entre Lille y Brest. Después, el día sábado, Angers se enfrenta a Lyon, el Montpellier contra el Lens, el Orient, ya el domingo, contra el Auxerre, la Ajaccio contra Troyes, Clermont contra el Strasbourg, el Nantes contra Stade Rennais, Reims contra Toulouse, el Mónaco contra Niza y Marseille contra el PSG. Y eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y vamos a pasar de ahí al calcio italiano y la Serie A. Y estos son los resultados de la jornada número 23, que comenzó el día viernes pasado. Napoli le ganó 2-0 al Sassuolo. El Bologna el día sábado le ganó 2-1 al Sampdoria. El AC Milan le ganó 1-0 al Monza. Inter le gana 3-1 al Udinese. Después el domingo Lecce le gana 2-1 al Atalanta. La Lazio 2-0 al Salernitana. Fiorentina empató con Empoli. La Juve le gana 2-0 al Spezia. Roma 1-0 al Verona. Y el lunes por la noche Torino y Cremonese empataron 2-2. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Napoli está en primer lugar con 62, Inter tiene 47, Roma 44, AC Milano tiene 44, el Lazio tiene 42, Atalanta tiene 41. Fuera puestos de competencia europea está la Juve, la Vecchia Signora tiene 32, Bologna tiene 32, Torino 31, Udinese 30, Monza tiene 29, Empoli 28, Lecce tiene 27, Fiore tiene 25, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19. En puestos de descenso está Verona con 17, Sampdoria con 11 y Cremonese tiene 9 puntitos. La jornada número 24 entonces comenzará el día sábado con estos partidos: Empoli contra Napoli y Lecce contra Sassuolo. El día domingo, Bolonia contra el Inter, Salernitana contra Monza, Udinese contra Spezia, el AC Milano contra el Atalanta. El domingo, Verona contra Fiore, Lazio contra Sampdoria, Cremonese contra Roma. Este ya es de lunes por la noche, igual que el partido entre Juventus. Los bianchineri se enfrentarán a la Torino. Eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Champions League, y es que tuvimos partidos el día de hoy y el día de ayer. El día de hoy el Inter le gana 1-0 al Oporto con un jugador expulsado del Oporto, y el Manchester City empató 1-1 con el Leipzig. El día de ayer el Napoli le ganó 2-0 al Eintracht Frankfurt, y el Real Madrid le ganó 5-2 al Liverpool. Eso está increíble. Ahorita que venga les contaré más de esto y cosas de la NFL, del golf. Ya regresó Tiger Woods a los links y les contaré cómo le fue en el Genesis Invitational. Nos vemos ahorita. Una despedida más, otro mensaje al despegar, con palabras que no habías dicho antes. Si este viaje me hizo mal, no quiero imaginar qué pasará en tu cabeza mañana al despertarte al lado de él, pensando en mí. Lo que lo es a distancia por una decisión, que no es tuya y que no es mía, pero sí de los dos. En un mundo donde dicen que estar sola es mejor, pero dime si me pones todo el mundo al revés. Si yo te cambio los planes, dime cómo lo. Yo sé que no llegué primero, pero sí miré después a las maletas que quedo. que nos dé la solución. Ocho de la noche con 25 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y pues estaba diciendo que el Real Madrid le ganó 5-2 a Liverpool, pero la diferencia es solo 3 goles. O sea que si fue en el estadio Santiago Bernabéu, pues no está tan grande la diferencia para que de vuelta en Liverpool lo puedan remontar. Y es que así es esto, realmente no es tan difícil en la Champions a este nivel remontar 3 goles. Ya hemos visto que hasta en una ocasión Barcelona anotó 6 goles en la segunda pierna y tenía que anotar 4 goles sin recibir ninguno, y recibió uno, o sea que tenía que ganar por 6. Entonces realmente, ¿qué es lo que puede ser? Sí, parece ser que bueno, veremos cómo le va entonces de vuelta al Real Madrid, que se me hace difícil de creer. Sí, parece que fue en Liverpool. Bueno, ni modo. Entonces tendrán que remontarlo en Madrid. Bueno, pues así está la cosa. Entonces, igual el Inter le ganó a Oporto. Y Manchester City no le pudo ganar al Leipzig. Esperaremos que ya remonten en la pierna de vuelta. El Napoli le ganó 2-0 al Eintracht Frankfurt. Y los siguientes partidos de la jornada 6. Entonces, los siguientes partidos serán... los octavos hasta el 7 de marzo y 8, con los partidos Benfica contra Club Brugge, Chelsea contra el Borussia Dortmund. El 8 sería Bayern München contra el PSG y el Tottenham contra el AC Milan. Bueno, eso va a ser todo por la Champions League. Vámonos entonces de ahí a ver cómo está la cosa con la NFL. Y es que empieza la temporada de las noticias de estufa, que son básicamente noticias de cada equipo, de cómo van, cuáles son sus estrategias para el draft, etcétera, etcétera, qué jugadores o quién va a pertenecer a diferentes equipos. Por ejemplo, hay una lista de jugadores de que tal vez no puedan firmar con sus sus equipos actuales. Obviamente, se ve difícil que todas estas cosas que pronostiquen sean verdad en lo absoluto, o sea que tengan algún tipo de fundamento para decirse, pero pues eso es lo que pasa cuando no hay otras noticias acerca del fútbol y de lo que está pasando. Lo que sí es que los Cowboys firmaron a un kicker, a un pateador, se llama Tristan Vizcaíno. Y pues es chistoso porque pues ya sabemos qué le pasó a... bueno, a Brett Maher, cuando se acabó la temporada. Pero bueno, por si acaso, vamos a ver qué es lo que pasa con los Cowboys. ¿Quién sabe? Entonces, obviamente esta noticia ya es un poco más vieja de lo normal. Vamos a hablar entonces de los jugadores que podrían cambiar de equipos y sobre todo los que tienen que reestructurar sus contratos. Por ejemplo, está el contrato de Ezekiel Elliott con los Cowboys, que pues está ganando bastante dinero y ya no tiene la misma fuerza que tenía antes, sobre todo cuando está corriendo en contra de líneas que realmente limitan la corrida primero. Y bueno, el punto es que el año que viene Elliott va a tener una cantidad de $16,720,000 que va a ganar. De ese dinero, lo mínimo en lo que los Cowboys podrían cortarlo y tener ese dinero como dinero muerto serían $11,860,000. Entonces, ahorita según esto, los Cowboys están en un lado negativo del cap space. Entonces van a tener que hacer algo para tratar de encontrar esa diferencia de 7 millones que se está viendo bastante grande en este momento. Lo cierto es que Elliott dijo que sí le gustaría reestructurar su contrato para poderse quedar con los Cowboys otra temporada. Entonces lo más seguro es que si quiere seguir jugando para los Cowboys, podría bajar su contrato a $11,860,000, que es la mínima cantidad de que tendrían que pagar de todas formas a dinero muerto. Entonces, de tener a un jugador a no tenerlo, pues yo pienso que la diferencia es obvia. Los Cowboys les gustaría firmar a Elliott para tenerlo un año más, por lo menos. Y con esto, obviamente, se acercarían a los 7 millones. Son casi 5 millones de dólares que cortarían inmediatamente. Entonces, bueno, ese es uno de los contratos en que podrían estar reestructurando esta temporada. Y hay otros jugadores de otros equipos. Obviamente está Leonard Floyd con los Rams, que obviamente va a tener un costo de 22 millones en la siguiente temporada, y realmente el mínimo con el que pegaría contra la capa de los Rams sería 19 millones de dólares. Entonces, realmente pues tienen que hacer algo para buscar que este jugador encuentre los 3 millones, recortarlos, porque los Rams, por lo visto, están en un lugar muy doloroso de que les deben al cap, al espacio de la capa salarial, deben $14,872,570. No sé cómo van a cortar eso, pero van a tener que empezar a encontrar jugadores que sean disponibles o que los puedan cambiar a otros equipos y esos equipos paguen su salario. Esa es otra cosa que podrían hacer. Hay otro jugador, Leonard Fournette, que realmente se espera que lo corten los Buccaneers, porque los Buccaneers tienen en el espacio salarial tienen menos $56,531,921, y aunque lo corten, todavía 5 millones de su salario, que sería $8,470,000, contarían 5 millones hacia la capa salarial como dinero muerto. Entonces, bueno, todo esto es muy interesante porque pues obviamente es cuando uno dice, bueno, los equipos no es como si pudieran contratar a quien sea y esperar que puedan ser buenos año tras año. Si no llegas al supertazón y lo ganas, o sea, realmente hay equipos que realmente están sobre girados en la capa salarial. Realmente no sé cómo le harían. Otro jugador que se podría cortar es Carson Wentz, que tiene un salario este siguiente año de 26 millones. y si lo cortan no pagaría nada a la capa salarial, o sea, no afectaría como de dinero muerto. Entonces, a pesar de que los Commanders con todo y todo tienen un espacio en la capa salarial, pues realmente tendrían que ver si Carson Wentz ha sido el quarterback que vale 26 millones de dólares. Demasiado dinero. Pero bueno, ahí están los números. Otro equipo que está realmente lastimándose en los números salariales es los Santos de Nueva Orleans, que obviamente deben una cantidad de 47 millones de dólares, 402 mil dólares en el espacio, o sea, negativo, obviamente rojo, en el espacio de la capa salarial. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con todos estos equipos que tienen que reestructurar a sus grandes jugadores. Obviamente, también salieron las calificaciones de la Nacional del Este. Entonces vamos a ver qué es lo que se dice de los Giants. Vamos a ver qué es lo que pasa. No estoy entendiendo muy bien. Son las calificaciones del draft. Obviamente, ya una vez que se han visto los impactos de los jugadores, a los Cowboys les dieron una B-. Imagínate eso. Obviamente no hay muchas gentes de los suscriptores de la NFL que les gusten los Cowboys. Entonces, a veces estas calificaciones están bastante malas. Pero a los Giants les dieron hasta peor. Aparte de que agarraron a Kayvon Thibodeau, no sé qué más querían los Giants, pero bueno, tiene una C+. ¿Cómo ves? Filadelfia tiene una calificación de C. Los Washington Commanders tienen una calificación de C. O sea que el equipo que mejor le fue de la este fue a los Cowboys, con todo y todo. Bueno, pues supongo que no se puede ganar todo. Hablando de las Águilas, que en lugar de usar su draft colegial, hicieron un intercambio para tener un receptor abierto, y realmente eso fue lo que les hizo propulsar su temporada hacia el Supertazón. O sea, entonces no sé por qué aquí lo ven como algo negativo. Realmente es que sí, se consiguieron a un wide receiver en AJ que realmente, bueno, les ayudó, ¿no? AJ Brown les ayudó en toda la temporada y sobre todo al final para meterse al Supertazón. Entonces, bueno, vamos a hablar entonces de otra cosa. Vamos a pasar de la NFL a hablar golf. Y sí, así como lo escuchan, en el golf pues ya se jugó el Genesis Invitational, y obviamente te tienes que ganar tu invitación hacia el torneo. Pero otra vez, después de toda el hype, toda la emoción que le habían puesto a que regresaba Tiger, pues resulta que John Ram vuelve a ganar en el Riviera Country Club. Y obviamente pues ya está cerca de ser número uno en el mundo. El español pues obviamente ha tenido varias victorias este año. Esta sería su tercera victoria, la que tuvo el domingo. Y bueno, pues obviamente la gente está muy emocionada de lo que ha hecho este jugador, pero todos esperamos ver a Tiger Woods regresar. Otros jugadores recibieron buenas calificaciones, como Max Homa, que terminó menos 15. Bastante buen tiraje de los putts que hizo este jugador. Y realmente estuvo empatado por un rato con John Rahm, faltando 5 hoyos para que se acabase el torneo. Entonces realmente bastante bien por este jugador. Igual Patrick Cantlay tiene menos 14 y Will Zalatoris menos 13. Entonces realmente los mejores jugadores de este torneo. En quinto estuvo Keith Mitchell, que terminó con menos 12. Y después ya vienen los interesantes. Tiger Woods quedó empatado en el lugar número 45 con un putt o con un tiraje de menos 1. Entonces, bueno, una tarjeta, como le dicen los golfistas. Obviamente porque ha sido su primer torneo desde que tuvo el accidente automotriz. Realmente le dieron una calificación de A+. O sea, realmente buscaban que regresara, que todavía pudiera jugar. Y realmente dice que sí, estuvo increíble. Ahorita regresamos y les cuento más de este torneo. Thank you. 8:45 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos entonces a ver. Estamos hablando de golf y de Tiger Woods cuando nos fuimos a la pausa. Y de qué tal le fue en el invitacional de Genesis. En el Rivera Country Club. Y bueno, dice aquí que realmente tuvo tres buenas salidas en sus primeras tres vueltas. Realmente dice que se vio, en las primeras dos vueltas se vio bastante bien. Que sobre todo el día sábado, pues tuvo una tarjeta de menos 4 en el tercer round. Entonces todos esperaban que el llegara el domingo y se viera todavía más espectacular. Realmente el domingo se vio cansado y se le vio que se le acabó la gasolina, ¿no? Realmente pues ya en los últimos, o sea, comenzó bien el día con un birdie en el primer hoyo. Y después dos más en los primeros 9. O sea que tuvo 3 birdies dentro de los primeros 9 hoyos. Pero después, después de eso tuvo 5 bogeys. Y realmente le falló el momento, ¿no? O sea, el llegar con velocidad y tratar de alcanzar, poner un poco de presión a los líderes de la competencia. Realmente su tarjeta final fue un sobre 2 en el 73, o sea, son 73 golpes para 0. Entonces tuvo 2 sobre ese cantidad y obviamente terminó entonces completamente menos 1 para todo el torneo. Y eso lo puso en el lugar número 45, ya que él había terminado. Entonces, realmente espectacular, porque es la primera vez que termina en este puesto. O sea, sobre el número 45, o sea, sobre el número 46. Porque la última vez que jugó todos los hoyos en un torneo terminó en 47 en el Masters de abril pasado. O sea que fue el primer torneo realmente, no este, el primer torneo que jugaba desde el accidente que tuvo en Los Ángeles en febrero del 2021. Entonces bueno, el punto es que sobresalió bastante Tiger Woods en los primeros 70 y bueno, en los primeros, ¿qué son? 64 hoyos, pero en los últimos realmente le falló. Al principio salió acompañado con Rory McIlroy y Justin Thomas y realmente le fue bastante bien. Realmente estaba tirando, golpeando la bola bastante efectivamente. Estaba golpeándolo con un promedio de 302 yardas, 302.1, ¿no? Que lo ponía entre los primeros 15 del torneo. Pero ya el domingo su promedio bajó a 285.3 yardas. Entonces realmente nada más le pegó a 8 de los 4 fairways. Entonces realmente no tuvo la oportunidad de jugar bien. Obviamente le gustó cómo se desarrolló para él, porque pues obviamente se está recuperando todavía día a día y pues se siente que esta fue una buena oportunidad para, pues, para ponerse al día, digámoslo así. Pero obviamente, como dice él, pues no ganó, ¿no? Entonces hubiera sido padrísimo verlo jugar en los últimos hoyos por algún puesto importante. Pero bueno, número 45 no está mal. Y pues obviamente vamos a ver qué es lo que pasa con Woods, que no está muy lejos del récord de todos los tiempos de torneos ganados de la de golf. Pues entonces nos vamos de la PGA Tour, iba a decir, pero bueno, vamos a pasar de ahí a el béisbol, vamos a pasar al básquetbol, y estas son las posiciones de los equipos. Obviamente estuvo el All-Star Break este fin de semana aquí en Salt Lake y el partido estuvo bastante emocionante. Tatum ganó el MVP del partido y obviamente anotaron puntos a morir, ¿no? Pero realmente vámonos de vuelta a lo que son los partidos regulares y cómo se quedan las posiciones antes del break. Boston está en primer lugar en la división Atlántico de la Conferencia del Este. Está con un récord de 42-17, Boston en primer lugar. Filadelfia, segundo con 38-19, Brooklyn 34-24, los Knicks 33-27 y en el fondo está Toronto. En la edición central, Milwaukee está primero con 41-17, segundo está Cleveland con 38-23, Chicago 26-33, Indiana 26-34 y en el fondo está Detroit. En la división sureste, Miami Heat está primero con 32-27, Atlanta 29-30, Washington 28-30, Orlando 24-35, perdón. Charlotte está en el último lugar con 17-43. Northwest, la división noroeste, en primer lugar está Denver, obviamente es la conferencia del oeste. Denver está en primer lugar con 41-18, Minnesota 31-30, Oklahoma está en tercero con 28-29, Utah Jazz 29-31 y en el fondo está Portland. En la división Pacífico, Sacramento está en primer lugar, tiene un récord de 32-25, Clippers 33-28, Phoenix 32-28, Golden State 29-29 y en el fondo están los Lakers. En la división suroeste, está Memphis en primer lugar con 35-22, después está Dallas 31-29, Nueva Orleans 30-29, San Antonio 14-45 y en el fondo está Houston. Y entonces vámonos a las posiciones. El marcador final del partido de las estrellas fue el equipo de Giannis gana 184 al equipo de LeBron que quedó con 175. Como dije, el MVP Tatum anotó un récord de 55 puntos en un partido de All-Star, bastante increíble. Y bueno, obviamente hubo todo tipo de eventos y en uno de ellos obviamente hay el 3-pointer contest que lo ganó Lillard, Damian Lillard, lo volvió a ganar este año y el equipo de los Jazz con tres jugadores bastante jóvenes ganaron el Kia Skills Challenge, representaron al equipo, aquí a Salt Lake y el Slam Dunk fue el jugador Mac McClung el que ganó el Slam Dunk que todos conocemos. Entonces pues ya saben, estuvo bueno el torneo, aunque pues se me hace muy raro que escojan después de haber jugado dos partidos para jugar el último partido. Y bueno, realmente Jason Tatum pues recibe el MVP, realmente pues el MVP de el All-Star ahora se llama Kobe Bryant Trophy. Entonces ahí está, para los que no saben eso. Y bueno, estuvo bastante divertido, pero se acabó. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora que regresen del break. Porque bueno, pues obviamente esperamos que a nuestros equipos locales les empiecen a ir mejor, sobre todo a los Jazz. Aquí es casi el único equipo que nos da algo. A veces en que el Real Salt Lake hace algo, pero bueno, esperemos que el Jazz esté pronto de vuelta, esté jugando por algo importante, no sé. Y bueno, pues eso va a ser entonces todo. podemos ir a los juegos, al schedule, y vamos a ver entonces el schedule. El día de mañana comenzarán de vuelta los partidos, y estos son los partidos que habrá a las 7 de la noche, tiempo del este, todos son tiempos del este. Denver Nuggets contra Cleveland, a las 7 igual Boston contra Indiana, a las 7 Detroit contra Orlando, a las 7 y media Memphis contra Filadelfia, 7 y media New Orleans contra Toronto, San Antonio a las 8 y media contra Dallas, a las 9 Oklahoma City Thunder contra el Utah Jazz aquí en Salt Lake, a las 10 serán los Lakers contra los Golden State Warriors en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, y a las 10 Portland contra Sacramento. El único partido que van a pasar, bueno, hay dos: Memphis contra Filadelfia a las 7 y media por TNT, y a las 10 Golden State Warriors contra los Lakers. Ahí está. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa, y esperemos encontrar, bueno, les iba a decir cómo va el partido de Cruz Azul contra Atlas. El Cruz Azul le acaba de anotar 1-0 al Atlas y están en el minuto 89. O sea que los Pumas vuelven a subir al número 11º. Y bueno, ya veremos cómo le va a los Pumas de ahí en adelante, porque los últimos 3 partidos los han perdido y antes de eso habían empatado otros 2. Entonces, ahorita, como están las cosas, están 11º y Atlas salió de los puestos de liguilla para estar 14º. Cruz Azul suma 3 puntos ahorita con el resultado parcial y sumaría 7 puntos y llegaría al 13º lugar. Entonces, bueno, eso es todo. Vamos a dejarlo y que tengan una buena noche. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.